hoy nosotros el sábado tuvimos esta reunión a donde todos los centros transportistas de la provincia de Buenos Aires dijimos que si no podíamos viajar, o sea, si a nosotros nos paran los choferes, nos paran los camiones, si nosotros no podemos transportar, que el campo no coseche. Bueno, empezamos el día ayer ya viendo que podíamos empezar a llegar a los puertos. De hecho, cargamos hoy de vuelta y estamos llegando a los puertos. Eso abre un impasse de decir, bueno, mientras tanto no nos paren los camiones, está todo bien. El tema es que no nos paren los camiones, que no nos toquen los choferes, que venimos de estar muy mal. Y bueno, lo que pedimos es que si no hay comercialización, que no se coseche, porque si ellos no venden, nosotros no transportamos. Ahora, si el productor vende y comercializa y nosotros transportamos, está todo bien. Este impasse va a ser hasta el día viernes, y a partir del día viernes nosotros vamos a viajar sí o sí a donde sea, ya, porque no vamos a cometer. No es el mismo ámbito de discusión que teníamos el año pasado a lo que tenemos este año. El año pasado apostamos a un montón de cosas, en algunas nos equivocamos, en otras no, pero se terminó el conflicto y hasta hoy, después de un año, nuestros camiones no viajaron más, nuestros camiones, bueno, hoy estamos prácticamente todo el transporte está quebrado, y bueno, ¿qué exigimos? Que no nos paren los camiones, que nosotros tenemos que viajar, que nosotros carga que le echemos arriba, sea cereal, sea subproducto, o sea lo que sea, tiene que llegar al puerto y nosotros lo vamos a llevar. Eso es lo único que le estamos diciendo a los productores, y que si nos paran los camiones, nosotros le pararemos la cosecha. Hoy en día, entonces, al puerto, hasta ahora han podido llegar. Hoy llegamos libremente, hoy llegamos, no sé qué va a pasar mañana, porque esto es en el día a día. Hoy llegamos, en la ruta no hay nadie, en absoluto. Entonces hoy llegamos, con satisfacción vemos que pudimos cargar, carga hay, carga tenemos para llegar. El año pasado también nos pasó que teníamos carga, pero ¿qué nos pasó el año pasado? No pudimos llegar nunca el año pasado. Este año es distinto, llegamos al puerto hoy, por suerte, están volviendo nuestros choferes, y bueno, entonces lo que nosotros exigimos es, decimos que si nosotros llegamos al puerto, está todo bien, si nos paran los camiones, todo cambia. ¿Sí? Si nos paran los camiones, nosotros vamos a ser quienes les vamos a decir, no, esperen, mientras ustedes no cosechen, nosotros sabemos que tendremos asegurado la fuente de trabajo de estos 2 meses, porque si cosechan los productores, nosotros dentro de 1 mes o 2, o vaya a saber cuándo termine este conflicto, habremos perdido toda la fuente de trabajo, tendremos que estar todos superiores, no tendremos que dedicar a otra cosa. Claro. Ramón, y precisamente te quería preguntar también, sí, cómo está la situación de los sectores del transporte de carga con toda esta crisis. Digamos, ¿trabajo siguen teniendo? ¿Se siente sí, en algo? Esta crisis paró totalmente el transporte. Nosotros estamos trabajando al 50% de lo que estábamos haciendo. Nosotros, cuando terminó el año pasado el conflicto con el campo, el transporte se vino totalmente para atrás. Tuvimos un año bueno que fue el 2007, y ya el 2008 es para no contarlo. Hemos estado 7-8 meses sin viajar, pero sin viajar absolutamente nada. Por eso es que, bueno, cuando esto empezó y cuando empezamos a ver algunas notas de los diarios locales donde algunos dirigentes dicen que este es un conflicto otra vez de largo alcance, le dijimos, yo hoy estoy hablando con los productores, le dijimos, muchachos, es muy claro, nosotros estos 7 días hasta el viernes, está bien, pero después del viernes no hay más, después del viernes tenemos que viajar, después del viernes ustedes nos van a perdonar, pero nosotros vamos a viajar después del viernes, porque pasa esto, si no, ya, no sé, dentro de 1 mes, cuando ya no viajemos, tendremos que estar los choferes, tendremos que vender los vehículos y irnos a hacer otra cosa, porque otro año más sin trabajar no aguantamos. Ramón, no sé si hay algo más que me querías destacar. No, algo sobre la federación, que no hicimos nada. La federación tiene 44 entidades adheridas en toda la provincia de Buenos Aires. Es la federación más grande de la provincia, no hay otra federación en la provincia. Y bueno, la hicimos en diciembre, un beneplácito, me nombraron presidente, un montón de centros de camioneros, y estamos trabajando en la provincia solamente dedicado a transporte de viaderos.